El año es el 4015, el lugar más o menos por acá. Estamos en plena guerra contra los otros, los ajenos, como les decidimos llamar. Unos seres que pueden ser humanos, pero solo por su aspecto. Dicen ser dueños de la tierra, habitantes originarios de estas planicies. También dicen ser viajeros estelares, pero que ya han regresado. No han querido discutir ni hablar, solo arrasar con nuestros plantíos y nuestras ciudades. Poco a poco nos fueron llegando noticias de nuestros hermanos del sur y de muchas derrotas. Ahora están en nuestro propio patio. Hemos vivido batallas tan desgarradoras como desiguales. Hemos perdido en casi todos nuestros encuentros. Altas tecnologías contra lanzas, espadas, piedras y algunas escopetas. Un futuro que nos encuentra sin Paraná, sin edificios, sin autos, sin calles, sin celulares, sin tecnología. Casi sin flora, sin fauna. Y lo más terrible, lo más importante, sin memoria. Hemos vivido bajo tierra durante, no sé, pareciera que millones de años, viviendo en túneles, en excavaciones, en ciudades escondidas, delimitadas por ríos subterráneos o yacimientos de calcita. Hace poco más de dos generaciones que hemos podido salir a la superficie. Un sol sanguinario enfermaba todo aquello que se atrevía a dar sombra. Nuestra premisa es fácil, sencilla: recuperar fragmentos de nuestra historia. Extraerlas desde el fondo de la tierra. Sabemos que esa es la única posibilidad que tenemos ante los ajenos. Reconstruir nuestro pasado, descifrar nuestro presente, para decidir cuál es nuestro futuro. Perdón. ¿Tienen hambre? Bueno, ahora que preguntás. Oso, hacete unas hamburguesas. Mecha. Vení. Hagamos la corta. Antes de que termine envenenado, por lo que veo, contame todo eso de las técnicas de guerra, eso que descubriste. Ah, sí. Pero son borradores, mi señor José. Recién estamos en la Mecha, etapa Mecha, previa Mecha, a... No estás rindiendo prueba, Mecha. Contame lo que sabés, nada más. Bueno, en realidad tendrían que hablar con don Florial. ¡Florial! ¿Pero qué es, uno de tus científicos, Mecha? No. Lo encontramos caminando por el emisario 9. ¿Por el emisario? Pero, ¿cómo sobrevivió? Ay, la verdad no sabemos. Mi capitán es José. ¡No se rían, carajo! ¡No se rían! ¡Les digo que medía como 2 metros y medio! ¡Era el cachorro de surubí más grande que jamás se haya visto! Mi abuela tenía rueditas y le decían patinero. ¡Era más grande que 2 elefantes juntos! ¡Más grande que la ballena de los mares del sur! ¡Tenía unos bigotes que hubiesen alimentado a una familia entera por una semana! ¡Ignorantes! ¡Pseudoplatysoma cucans! ¡Pez siliriforme de piel lisa! ¡Florial, venga! ¡Ignorantes! ¡Venga, Florial, a ver! ¡Son de la familia de los pinedónidos! Vamos, a los jóvenes, a todos se les dice cachorros. No le dé bolilla, Florial, venga. ¡Ignorantes! Siéntese con nosotros, venga. Bueno, a ver. Venga, que le voy a presentar unos amigos. Sí. Ella es Eva. ¿Cómo le va, don Florial? ¿Eva? Como la señora, la madre de todos. Adán y Eva. Lindos ojos. Ojos de madre. ¿Tiene hijos? No, todavía no. Ya los va a tener. Y él es José, don Florial. José, nombre de general. Un gusto, don... Florial Eufemiano Gómez. para lo que guste mandar, mi general. A ver, don Florial, ellos quieren saber de los gladiadores del domingo. Ah, primero lo primero. Tienen un poco de ese líquido verde. Ahora mismo, don Florial. Oso, ¿qué pasó con la cerveza? Ya sale. Bueno, tráete otro vaso, dale. Bueno. Es que la pelea con estos piojosos me dejó el garguero seco, ¿sabe, mi general? Venga, don Florial, dígame, ¿qué es eso de la trampa? Hamburguesa para todo el mundo. ¡Qué asco le tengo al frasco! Y al sonete lo masco. ¡Un brindis por mi general! ¡Por la señora y por los hijos que van a venir! ¿Qué es esto, che? Cerveza, mi señor José. Pero es medio fuerte, ¿eh? ¿Medio? Si la mirás con un solo ojo. ¿De qué está hecha? No pregunte, mi general. No pregunte y tome. ¡Salud! ¡Salud! Lo de la trampa, don Florial. Lo de la técnica de guerra. Ah, sí. Ya nadie las recuerda, mi general. Eran dos tribus guerreras, rivales. Odios primitivos atravesaban las casas señoriales de estas tribus. Odios que se remontaban a tiempos inmemoriales, casi en el principio de las cosas. Odios que impulsaban a combatientes sangrientos, despiadados, tribus orgullosas que cargaban sus estandartes, sus colores, sus banderas con altivez, que eran capaces de recorrer naciones enteras, a pie, en carro, bajo la lluvia, el frío, el sol. Pero no todos podían enfrentarse en el campo de fuego. Los guerreros que prestaban batalla eran meticulosamente elegidos entre cientos, entre miles, entre cientos de miles. Cientos de miles entrenados desde niños en el arte de la justa campal. Solo un puñado de jóvenes guerreros tenían el privilegio de pararse frente al enemigo. Tenerlos de frente, cara a cara, y espetarle al rostro los odios de toda una historia, de toda una raza, de toda una civilización. Se lanzaban a la carrera ni bien la señal era escuchada. El bramido de todo un público podía escucharse alentando a los gladiadores en el campo. ¡Chino, negro, pato, indio! Nombres que no decían nada, pero lo dicen todo. Desde lejos, quizás desde las alturas, podía verse como las huestes cerraban filas. Se abrían en abanico, o en forma de tijera, o entrando sigilosamente por el costado del campo rival. Entrar de sorpresa por el centro, llegar a la meta y ¡gol! ¡Gol! Gritaban llenos, locos de algarabía. Al final del día, solo una tribu festejaba con danzas y cánticos. Al final del día, solo una de las tribus enarbolaba escudos, petos y banderas vanagloriándose de su supremacía en el campo. Al final del día, solo una tribu caminaba lentamente su retirada. Al final del día, solo el silencio acompañaba al vencido. Y es así como finalizaba el domingo. La tarde te saluda jubilosa, hinchada deportiva que te han... Messie, las tropas KC-2 embarcan en este momento en el hangar 4 y las protoarañas esperan programación en la bahía de carga B2. Ajá, muy bien. Ay. Y bueno, será hora de elaborar un nuevo plan de ataque, Rogelio. Poner rumbo a Terra Prima y... Despertame cuando lleguemos, ¿eh? A la orden, Messie. Desacoplando abrazaderas, apagando amortiguadores de inercia, motores del 1 al 10 en línea, salto sublux en línea. Rogelio. Marca en T-10. ¡Rogelio! ¡Rogelio! 9. ¡Rogelio! ¿Messie? ¡Cerrá el culo! Este ha sido un episodio más de Las Guerras Intestinas. Una realización de Epidemia Producciones para Radio Nacional Rosario. No se pierdan los próximos eventos en Terra Prima. ¿Qué?